una resolución de un tribunal, definitiva, puedo ser yo cualquiera, ¿no? Y más que se personalice cuando ya no estoy, ¿no? Porque, a ver, a mí lo que me parece que el derecho, toda la justicia, esto es se ha creado para defender al más débil, porque el más fuerte tiene la fuerza, entonces para poner en equilibrio nacen las leyes y todas esas cosas. Sí. Y la crítica a alguien que hoy es indefenso, porque no tengo una firma, no tengo nada, me parece que hay que agarrársela con el que tiene poder y abusa del poder, por ahí hay que señalarlo, ¿no? El que no puede hacer nada. Pero bueno, igual voy a decir lo que pienso y te agradezco la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Está, bueno, Liliana Piccinini dice que en realidad, o sea, hace un planteo diferente. Ella dice, los chicos están abandonados, están en la calle, está bueno que la policía se los lleve, y que la vice, dice en este caso, se supone, al desarrollo social de la provincia, para que vayan al paro de los chicos. Lo que no admite la señora es que muchas veces esta detención, entre comillas, de los chicos, bueno, puede prolongarse hasta por varios días, ¿no? Y ahí está el problema, me parece. No. Estas son cuestiones ideológicas, ¿no es cierto? No ideológicas partidarias, sino que tiene que ver con lo que uno piensa. Puede ser desde el punto de vista político, puede ser desde el punto de vista religioso, según cómo vos pensás en la vida y respecto a los demás. Nosotros lo que hicimos en la resolución es partir de la doctrina de los derechos humanos, que la doctrina de los derechos humanos no es ni kirchnerista, ni es de Cuba, ni de China, ni de Rusia, sino que nace luego de la Segunda Guerra Mundial. Un acuerdo de naciones donde estaban las potencias mundiales, Francia, Inglaterra, todas las potencias mundiales, ante los abusos del nazismo. Entonces ahí nace la doctrina de los derechos humanos, el respeto por el hombre. No es el derecho ni por lo, es decir, defender ni a los ladrones, ni a, no, es la defensa de los derechos de las personas, sí, sea quien sea. Entonces, según en la vereda que vos te ubiques, vas a tener un pensamiento u otro. Y es bueno que pasen estas cosas porque a veces queda el discurso atrás y lo que se ve en la práctica. Nosotros en los discursos, viste, somos, según las circunstancias, estamos de un lado u otro. Uh-huh. Pero en la práctica, bueno, cuando hay que aplicarlo, ahí se ve en qué vereda cada uno está parado. Uh-huh. Eso me parece que está bueno, es que se dividan las aguas y terminemos con algunos discursos hipócritas, ¿no? Uh-huh. El tema es, Pato y compañero Rodrigo, a ver, estamos hablando de la aplicación de una norma de la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes, sí, que dice que es la obligación del Estado provincial asegurar a los niños y adolescentes la protección y el socorro. No necesitaríamos una ley que dijera esto porque ya forma parte de una obligación natural de proteger cualquiera de nosotros, tenga un uniforme, no tenga un uniforme, esté donde sea, si ve a alguien que necesita protección, socorro, necesita una ley que te obligue. Es algo que será del derecho natural, o una obligación natural, puede ser una obligación religiosa, en cualquiera de las religiones del mundo lo vas a encontrar, las cristianas, cualquiera, la judía, cualquiera, siempre te va a hablar de esto. Entonces, vos decís, estamos hablando de, como dice la doctora, no cumplir con el artículo de la ley vigente. Sí. Yo en ningún caso estoy diciendo que hay que desproteger a los niños. El señor ministro de la provincia dijo que esta era una norma para prevenir el delito. Claro. ¿No es cierto? Entonces, estamos viendo que se está tergiversando, no es la protección. Cuando te digo la protección, bueno, cuando y después vemos a quiénes se protegen, y esto entre comillas, ¿a dónde lo llevan? Sí. Porque hablan de los organismos técnicos, lo llevan a promoción familiar, lo llevan al hospital, lo llevan a donde corresponda, o le dan entrada en la comisaría, ¿no? Y esto, acá tenemos, bueno, también dice, bueno, que no ocurran vejaciones, ¿no? Acá hay dos tipos de responsabilidades, ¿no es cierto? Una es la responsabilidad directa de aquel que, usando esta norma, que se protecciona a los niños, los lleva detenido, y otra es la, que sea una responsabilidad directa, que no se la sacas, y otra es la responsabilidad indirecta, es que el que manda hacer esto, que se nunca aparece en un juicio. Hace 2-3 años tuve un habeas corpus donde se investigaba, donde querían que se investigara, tipo de que se estaría haciendo inteligencia en los grupos sociales, lo que prohíbe la Ley Nacional de Inteligencia. Claro. Y acusaban a la policía. Bueno, no se comprobó, pero le dije a la policía lo siguiente, que tengan en cuenta que en todos estos casos, donde se ordena violar la ley o ponerla en un límite, luego las consecuencias las paga la policía y nunca los responsables políticos. Sería el caso de Costequi Santillán. Claro. Costequi Santillán, el poder político ordena toda una serie de medidas de represión. Cuando se hacen esas medidas, por supuesto pasó lo que pasó, los únicos condenados fueron la mano de obra, no los ideólogos. Los ideólogos fueron ahí y se sentaron de testigos. Claro, pasó también con el caso del maestro en Neuquén, ¿viste? Claro, claro. Vos mandás a hacer una acción que va al límite y después las consecuencias las paga el que la ejecuta, no la paga el que la ordenó. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, vos cuando encontrás a un chico desamparado, y ahora lo vamos a ver qué es eso, ¿dónde lo llevas? ¿Al organismo técnico o le das entrada en la comisaría? Y sabes que ese es un problema también para los policías, y que va a haber problemas. Y después lo van a juzgar por lo que pasó ahí adentro. Ahora, también me parece que no hay que ningunear a organismos nacionales como el Consejo, porque se critica y dice, bueno, los que están en contra del fallo del Superior Tribunal no leyeron la recepción. Me parece que es una falta de respeto esto. Decir, por ejemplo, que el integrante del Consejo Nacional del Niño, Citra, justo, todas las organizaciones que se pronunciaron en contra no leyeron la sentencia. Me parece que esa negada es una realidad para imponer su propia verdad. Me parece que estamos en un terreno delicado. Yo no me animaría a decir que los del Consejo Nacional de la Niñez no leyeron la sentencia y se claro. Es una falta de respeto, ¿no? Lo que ocurre es que están en la otra vereda, están en la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos del niño. Ahora, ¿quiénes son los chicos que están desamparados? Te aclaro que no estoy en contra para nada de esto, pero bueno, ahora en esta época no, pero en verano pues tenés las costaneras que no hay chicos que están tomando, ¿no? No estoy en contra de eso, está claro, porque no parece como... Sí. ¿A quiénes se llevan? ¿A esos chicos que están tomando? ¿O a un chico que está caminando por la calle con capucha y con ropa oscura? Los casos que tenemos son los chicos que van caminando con ropa oscura, claro, con capucha. No el chico que, si vamos a buscar desamparado, o un menor que esté tomando a las 12 de la mañana en la costanera, estaría desamparado. Claro. Entonces, esta ley, por eso te digo el sentido ideológico que tiene. No la disfracemos. Ahora, hay una cuestión cultural también, Jorge, ¿no? En toda esta historia. Vos sabés que uno se encuentra a diario, y te pasará a vos también, con mucha gente que piensa igual, o sea, que piensa que a los chicos hay que meterlos presos. Es más, hay uno que publica en Facebook que hay que matarlos, ¿viste? Bueno, es penoso también que el avance cultural que ha habido en este tema, ¿no? Bueno, porque, mira, los chicos cometen el 2-3% de los delitos, 5% de los delitos. Eso está comprobado, sí, lo que vos decís. Y además son ínfimos a comparación de los grandes delitos que se cometen contra toda la población. Y fíjate vos, que cuando la doctora habla de esto, dice, cuando el policía toma contacto con el menor, hay que ponerlo, no hablan de un menor en peligro, si es un menor que está en peligro, está desamparado, está tirado en la calle, no está mal, para nada, que la gente lo suban al patrullero, que nosotros lo subamos en coche y lo llevemos al hospital. Eso nadie lo prohíbe. Eso no está nadie. Estamos diciendo que no lo podés detener porque, por nada, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Pero bueno, vos podés interpretar la norma de una forma u otra, teóricamente. Sí. Pero claro, la norma tiene un solo sentido. Ahora, además de esta cuestión cultural que hay una ausencia total del Estado, porque debiera ser el Estado el que debiera andar buscando chicos que los va a encontrar, ¿no? Por las noches en la terminal de ómnibus. Me contaban que en el verano también, hasta en la estación de ferrocarril, niños que duermen ahí porque no tienen dónde estar. O sea, pero esto lo debieran hacer los organismos del Estado y no la policía, ¿no? Ahora, si nosotros salimos a detener, como quiere la población, a los presuntos delincuentes, anda con capuchas, ropa oscura, claro, hagamos una prevención más. Bueno, veamos la realidad hoy en día y salgamos a detener funcionarios, porque es probable que los funcionarios cometan delitos, por lo que estamos viendo. Entonces, si vamos a aplicar la prevención a quien puede cometer un delito, y un funcionario por ahí se roba lo que son los actos, lo que los chicos no roban en 10 años, ¿no es cierto? Entonces, esta, un poco en broma, ¿no? Pero vamos a salir a detener porque van a cometer delitos. Y eso está demostrando el fracaso de la política del Estado, como va a ser cada vez más, como cada vez hay más robo, porque ahora, bueno, hay una la prensa está cuidando esto y no está hablando de la inseguridad, pero hay cada vez más robo, aumentando la violencia, los robos, nuevos métodos, y en la medida que, acordate que la Organización Mundial de la Salud, también un organismo que depende de Naciones Unidas, que no está ni en La Habana ni en Beijing, depende de las Naciones Unidas, dice que la mayor causa del delito es la desigualdad social. Claro. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Claro, claro. Antes que la droga y las armas. Entonces, viste, nosotros va a haber cada vez más delitos. Eso nace de futurología. Claro. Claro, en la medida que haya más, que sea más injusto el sistema, va a haber más delitos. Pero por supuesto. Entonces, ¿vas a salir a detener todos o vas a implementar planes, tareas, cooperativas, cursos, cosas así para que los chicos tengan una actividad laboral y que estudien y curen de sus adicciones? Bueno, es una opción, es según la vereda que te paras. Claro. Bien, buenísimo, Jorge, un poquito ayudarnos a pensar todo esto, ¿no? Y tu mirada que nos interesa en este tema. Además, estuviste directamente involucrado porque fuiste un juez que interviniste en este amparo. Mi mirada, qué sé yo, vos agarrá, lo que sea, agarrá el Evangelio, agarrá cualquier tratado de derechos humanos de Naciones Unidas, es eso, simplemente es... Ahí sí te digo, lean. Ahora, pero ¿de dónde se agarran los otros del Código Civil? ¿De qué se agarran? Porque de algún lado se agarran para meter preso a los chicos. ¿Qué dice? Que el artículo 5 dice que hay que proteger a los niños, entonces, que están desamparados, y es una cuestión de ideología. Un chico va caminando por la calle, si viste de tal forma, está desamparado y hay que meterlo preso, como dice el ministro, por prevención, porque va a cometer un delito, está discriminador. Y si un chico, que me parece bárbaro y que la pasan re bien, va a la costanera a estar tomando a las 2 o 3 de la mañana, ese chico no está desamparado. Es una cuestión simplemente ideológica de cómo ves a tus semejantes. Está bien, clarísimo. Jorge, gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Gracias.